ardiente pasión a una mujer muy bonita y le di mi corazón. Su cuerpo como de diosa, su carita angelical, sus ojos dos luceritos, sus labios como el coral. Su cuerpo como de diosa, su carita angelical, como el coral. Ahora se encuentra muy lejos y no la puedo olvidar. La miro mucho en mis sueños y al despertar es igual. Ahora se encuentra muy lejos y no la puedo olvidar. La miro mucho en mis sueños y al despertar es igual. Rosalba, ese es su nombre, de esa preciosa mujer. Rosalvita de mi vida, yo nunca te olvidaré. Rosalba, ese es su nombre, de esa preciosa mujer. Rosalvita de mi vida, yo nunca te olvidaré. Rosalvita.